existencia, dueño de mis planes, donde se halle tu amor, paz brotará. Señor de toda alma, dueño de mi corazón, donde brille tu amor, fe se hallará. Pues mi Señor creó la tierra, el mar, creó el cielo azul y toda vida allí. No hay fronteras para su poder, ni hay barreras para su perdón. Solo falta que tú te entregues a Jesús. Señor del universo, redentor y salvador, donde llegue tu amor, luz brillará. Señor de toda vida,